Radio Pedal. En bajada y sin freno. Envalentonadas. Destruir, deconstruir, construir. Era un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Bueno, y ahora sí ya estamos en La Sartén por el Mango, en este segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas y donde invitamos a proyectos, colectivos o personas que justamente tienen la sartén y se hacen cargo y cambian las prácticas y pasan a la experiencia. Y hoy estamos con Jonathan Valdivieso. Jonathan es argentino y es abogado en derechos humanos, ambientales y urbanos, y además es presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Bien, buen día, Jonathan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias a Radio Esperanza por la invitación. Por favor, muchas gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, Jonathan, también sos integrante de la Asociación por la Justicia Ambiental, ¿verdad? Sí, también uno de los fundadores. Ah, bien, perfecto. Y Jonathan estuvo ayer en la charla que organizamos junto al CDIH. Dije bien las siglas. Centro de Promoción de Derechos Humanos. Ahí está. En una charla muy linda también que se dio anoche acá en Radio Pedal, que participaron varios colectivos también relacionados al derecho a la ciudad. Perdón, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Me faltaba Promoción y Defensa. Bien, Jonathan, ¿te parece bien si para arrancar nos contás un poco sobre el Observatorio del Derecho a la Ciudad de Buenos Aires? Un poco saber cómo funciona, sobre qué trabaja, de quién depende y esas cuestiones. Bien, nosotros somos podríamos decir una comunidad de profesionales que fundamos este espacio en el año 2014, donde hay profesionales y estudiantes de distintas disciplinas, como geógrafos, abogados, ingenieros, arquitectos, y lo que hacemos es acompañar y asesorar a las asambleas y organizaciones sociales en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina, en lo que tiene que ver o todo lo relacionado con conflictos urbanos en la ciudad. que ya tiene que puede ser conflictos habitacionales, personas en situación de calle, desalojos, la problemática de los de las familias inquilinas, hasta cuestiones relacionadas con especulación inmobiliaria, construcciones ilegales, privatización de tierra pública, la cuestión de los servicios públicos colapsados, incremento de las tarifas, todo lo que tenga que ver con problemáticas urbanas, que prácticamente la mayor cantidad de los conflictos, el 92% de los argentinos y argentinas viven en ciudades, así que en lo cotidiano casi la mayoría de la población tiene conflictos urbanos. Bien, una preguntita en relación a esto que decías, que ayer lo decías en la charla también, las asambleas, porque lo mencionabas mucho, son como organizaciones en base a una problemática que como gente... ciudadanos que se organizan y hacen una asamblea, como no me quedó muy claro eso. Luego de la crisis de 2001, en Argentina surgieron como dos instancias nuevas de organización ciudadana. Por una parte, nuevos movimientos sociales relacionados con el carácter de los movimientos villeros o con movimientos cooperativistas o movimientos de la economía popular, ¿no? El trabajo informal, que trataban de organizar a las personas que estaban en esos ámbitos. Digamos, del movimiento piquetero se fue transformando al movimiento de la economía popular porque se empezaron a salir de la crisis a través de trabajos informales, ya sea cartoneros, con negocios o servicios pequeños en los barrios populares, el tema de la venta informal, de los artesanos. Y por otra parte se crearon unas organizaciones tipo asamblearias, que es por algunos conflictos en concreto, que puede ser mala infraestructura en un colegio, pérdida de espacios verdes, problemas de infraestructura de servicios públicos en un barrio, se empezaron a organizar los ciudadanos y ciudadanas en forma horizontal, sin pertenecer a ningún partido político, a un sindicato u organización social, ¿no? Sino una asamblea, una reunión de vecinos y vecinas con un eje que era el conflicto que los unía. De ese tipo de asambleas hay cientos en la ciudad de Buenos Aires, porque lamentablemente hay muchos problemas urbanos, pero la forma de organizarse democráticamente que encontró la ciudadanía fue a través de esas asambleas, que es una forma de organización distinta, digamos, quizás no tan estructurada, orgánica, como son los movimientos sociales grandes, pero es una de las principales formas de reclamo a nivel urbano allá en Buenos Aires. Y con ellas es que articula el observatorio, digamos. Claro, nosotros articulamos con ambos tipos de experiencia, incluso también con sindicatos y partidos políticos. Para nosotros lo que aglutina y nos interesa es tratar de solucionar, brindar propuestas y dar mayor potencia a los reclamos ciudadanos en relación a estos conflictos. Para ello, si tenemos que articular con algunos partidos políticos, con asambleas, con asociaciones sociales, lo hacemos. El Observatorio del Derecho a la Ciudad no pertenece a ningún partido político, tampoco es del Estado, es una organización independiente que trata de mantenerse con esa neutralidad, y esa neutralidad nos da cierta legitimidad para poder ir generando estos lazos de confianza con las asambleas y para que nuestro reclamo también sea entendido como que no tiene ningún tipo de interés político o económico por detrás. Bien, ¿cuáles de todos los conflictos urbanos que nombraste anteriormente que pueden existir, cuál es el que más predomina, digamos, en Ciudad de Buenos Aires por lo pronto? En Ciudad de Buenos Aires hay, por una parte, estamos con dos crisis muy fuertes por la situación económica del país. Es una la crisis alimentaria, ¿no? Y eso se deriva en problemas en la alimentación de la niñez en los colegios, problema de desnutrición o mala nutrición, y problemas relacionados con emergencia habitacional, ¿no? Que son como los dos elementos esenciales que cuando la familia no tiene capacidad, no tienen ingreso, no tienen capacidad de pago, se ven perjudicados. Y en las cuestiones habitacionales estamos con temas de desalojos, personas en situación de calle, la clase media también, que está pagando alquileres altísimos y no puede llegar a fin de mes y sabe que el alquiler es una cuestión que no puede dejar de pagar, entonces se endeuda en otras situaciones, deja de pagar las expensas de los consorcios, o deja de pagar algunos servicios, o deja de pagar la educación o la salud privada, ¿no? La cuestión económica está generando muchos problemas, y que eso se ve reflejado a nivel extremo en lo que tiene que ver con la vivienda y con la alimentación, a diferencia de lo que pasó en el año 2001, donde la crisis económica afectó muy fuerte a la parte alimentaria de las familias, pero no tanto al techo, porque no había tantas familias como ahora dependiendo de ingreso económico para acceder a una vivienda. Ahora casi el 40% de la población en porteña y de las principales ciudades del país alquila. Entonces estamos hablando de casi la mitad de la población que, si no tiene capacidad económica, queda en la calle, o tiene que volver a vivir con los padres hacinados, o tiene que ir a vivir en una villa, o tiene que ir a vivirse lejos en la periferia. Traslada que lo que te abraza en la periferia lo pagas en transporte, que también está carísimo, nuevamente. Entonces, esos son los dos problemas extremos. Y luego hay problemas que tienen que ver ya con cuestiones más de infraestructura en la ciudad, que es el colapso de los servicios públicos. Es permanente los cortes de luz que vivimos en Buenos Aires, el colapso del sistema de transporte público, es imposible el subte en horas pico, sufrimos temas de las inundaciones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con infraestructura y equipamiento urbano ha estado en desmedro de la especulación inmobiliaria. Entonces, en estos últimos años han sido los años que más se ha construido metros cuadrados en la ciudad, pero no ha sido acompañado de una infraestructura de servicio público que pueda corresponder a ese crecimiento poblacional o crecimiento edilicio. Bien, el otro día miraba la aplicación Habitap y veía en los puntos que marcaba, ¿no?, en esa cartografía que realizan, que había un punto que era una categoría que era la H no es muda, que trataba acerca del subte, ¿no? Línea H y los problemas que genera esa línea en las personas que viven en su alrededor. Digo, porque esos son algunos puntos que capaz uno no tiene en cuenta como conflicto urbano. Primero nosotros, porque no tenemos subtes, entonces ya eso nos saca de nuestro modo de nuestra cosmovisión. Bueno, pero ahora van a tener un tren. Ahora eso, vamos a tener. Eso iba a decir, ayer lo traían en la charla. Con intereses espurios. Pensando como en el trabajo que viene realizando los compañeros y compañeras de Por el Costado de la Vía, que son los vecinos y vecinas que se están organizando en contra del tren de UPM, que bueno, ya creo que es un hecho. Y lo que se hablaba ayer en la charla es, bueno, más allá de obviamente todo lo que sabemos que tiene mal el tren, lo que va a cargar, la velocidad, el sonido, todo, pensándolo estrictamente en lo urbanístico, ponían el ejemplo de un lado de la vía queda el CAIF y del otro lado la escuela. Una familia que tiene dos niños, por ejemplo, que va uno a cada institución, tiene que llevarlo al CAIF y después cambiar todo su tránsito normal en su propio barrio para llegar hacia la escuela, ¿no? Como estas cosas que son capaz que más intangibles o que no las vemos en primera instancia, pero que hacen a la vida cotidiana de las personas en su barrio y al habitar la ciudad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Capurro también ha tenido mucha expropiación de vivienda también para armar esta vía que se viene. Pero bueno, en cuanto a la vivienda, que era como un tema ahí bastante álgido, digamos, nosotros leímos por ahí que en Buenos Aires hay 140.000 viviendas ociosas. ¿Es así? Ese es el número. Ese es un dato oficial del gobierno. No es un relevamiento que se hizo de las organizaciones. Es un dato oficial de gobierno que parte midiendo el indicador de consumo eléctrico. Entonces, el indicador era aquella residencia que no consume más que una heladera. Con la idea de que si hay una heladera hay gente residiendo, si no hay heladera no reside nadie. Con ese indicador dio el resultado de 140.000 inmuebles ociosos. Se hizo este estudio un poco más específico porque el censo de la ciudad en el 2010 había dado que había 300.000 viviendas ociosas. Entonces el gobierno, como no quería admitir eso, empezó a buscar otro tipo de indicadores que también dieron números escandalosos, ¿no? 140.000 viviendas ociosas no es un número menor en la ciudad de Buenos Aires. No casi tranquiliza a nadie, digamos, esto. No, a ver, quizás no es una situación tan alarmante como tener el 30% de las viviendas residenciales ociosas, pero tenemos el 10%. Lo que es alarmante es que a pesar de tener esos datos, el gobierno no está implementando ninguna política pública para incorporar esos inmuebles ociosos a un uso efectivo. No estamos diciendo que haya una expropiación masiva, porque por lo menos haya, no sé, algún tipo de sanciones o impuestos, algo que estimule que los propietarios ingresen esos inmuebles, ya sea a la venta o alquiler, o lo empiezan a utilizar ellos, ¿no? Pero que tengan algún uso efectivo. No puede ser que en una ciudad donde hay de uno de cada seis porteños tienen problemas habitacionales, tengamos 140.000 viviendas sin cumplir ninguna función. Sí, que además, perdón, pero que además son atraen otro montón de problemas por estar en ese estado de abandono a propiedades linderas, problemas de roedores, de humedades, como que no es solamente el hecho de que esté vacía, sino que además genera otros daños colaterales, digamos, otros problemas colaterales. Sí, el tema de los inmuebles ociosos tiene muchos aspectos negativos. Por una parte, como bien decía, cuando se van abandonando genera problemas a los linderos, filtraciones. También genera en relación a la protección del patrimonio, porque justamente donde se dejan abandonados, y acá pues quizás podemos ver en Ciudad Vieja los inmuebles tapiados, eso va generando un deterioro de los cascos históricos de las ciudades. Y es una cuestión hecha agrede, ¿no? Porque está la posibilidad de que estuviesen bien conservados, de que sean declarados patrimonios de la ciudad y por lo tanto no se puedan demoler y sean protegidos. Cuando se los deja caer, empiezan a estar en ruina, es la excusa perfecta para poder demolerlos, para que nadie se atreva a catalogarlos o protegerlos, porque están diciendo esto, están en ruina, no se puede proteger algo que ya está muy deteriorado. y por lo tanto permita la renovación urbana de los cascos históricos y permita este fenómeno que a nivel internacional se conoce como turistificación, ¿no? Es como la gentrificación, pero realizada en los cascos históricos para los turistas. Y es algo muy conocido que ha sucedido en Barcelona, ha sucedido en Roma, donde los propios romanos ya no viven en su propio casco histórico. Y es algo que está sucediendo en las ciudades latinoamericanas, donde los cascos históricos en su momento habían sido abandonados por las clases altas, ¿no? Y fueron ocupados por las clases populares, en muchos de los casos ocupaciones informales, irregulares, que ahora están sufriendo gran cantidad de desalojos. Esos desalojos generan los inmuebles tapiados, que esperan la mejor oportunidad para realizar la explotación inmobiliaria para obtener la mayor rentabilidad posible. Y en ese proceso de renovación urbana estamos ahora. Y lo veo aquí conociendo la situación en Montevideo y lo veo conociendo la situación del casco histórico en Buenos Aires. Y es una renovación urbana que no está destinada para los residentes, para los que estuvieron viviendo en su casco histórico durante años, sino que está destinada para el turismo y para, ya ni siquiera para los residentes de clase alta de las ciudades, sino para los turistas que vienen de afuera. Claro. ¿Esto se puede decir que es un proceso como a nivel latinoamericano? Como la mayoría de nuestros procesos políticos y económicos, digamos, pasa en Uruguay, pasa en Argentina, también sucede en Brasil, también sucede en Chile y en la zona. Sí, hay procesos que quizás se dieron a nivel mundial primero, pero que ahora están siendo muy actuales en Latinoamérica, que son, uno, esto, ¿no? La recuperación de los cascos históricos por los sectores más altos para el turismo. Salvo algunas excepciones, como puede ser el casco histórico de Quito, que ha tenido como otro tipo de política más de décadas anteriores de protección, y uno va a ver, y es un ejemplo de cómo mantener un casco histórico. En la mayoría de los otros cascos históricos, Bogotá, acá Ciudad Vieja, Santiago de Chile, Buenos Aires, está pasando estos fenómenos porque no hay políticas anti-gentrificación, justamente. Y otro de los fenómenos latinoamericanos es, más allá del histórico, que son los asentamientos, villas, favelas, cantegriles, como me dijeron que se llaman acá. Sí. Cante. La palabra. Bueno, ese es un fenómeno muy latinoamericano, muy de los países en vía de desarrollo, ¿no? O subdesarrollado, como nos llaman. Y el tercer fenómeno es el tema de los procesos de inquilinización en las ciudades, el incremento de familias inquilinas en las ciudades, porque mayormente las ciudades latinoamericanas surgieron siendo, si bien no a nivel del campo, que hubo bastante concentración rural, a nivel de las ciudades hubo como ciertas ciudades de propietarios, que en los últimos años se fue inquilinizando. Es decir, fueron disminuyendo la cantidad de propietarios, que a la vez tenían más tierra, y que fue impidiendo que muchos sectores medios bajos, puedan acceder a vivienda en título de propiedad y se transformen en familias inquilinas, ¿no? La solución para los pobres fue las villas, los asentamientos, los cantes, y para la clase media fue los inquilinatos. Y ese es un mandato a nivel internacional. A nivel internacional se empezó a inocular la idea en los países latinoamericanos de que no se puede dar una vivienda a todos. No todos pueden ser propietarios, y que la solución es el alquiler, ¿no? La solución para los países latinoamericanos es que el Estado impulse el alquiler, y eso para nosotros es sumamente grave, porque no tiene en cuenta el eje de la igualdad. Que haya propietarios o inquilinos remite a la discusión a principios de siglo en los países latinoamericanos de quiénes eran los dueños de los medios de producción, ¿no? Si va a haber propietarios o de los medios de producción y empleados. Bueno, a nivel latinoamericano y mundial se terminó consolidándose el sistema capitalista de una división de clase social a nivel de la producción. Lo que estamos viviendo actualmente es una división de clases sociales a nivel de los medios de reproducción, que es la ciudad y las viviendas. Entonces estamos consolidando esa fragmentación entre ya no empleados y empleadores, sino entre inquilinos y propietarios. Bien, es interesante esa perspectiva, la verdad es que no, yo hasta el momento no la había pensado, y en esto de, bueno, sí, dependemos 100% de los propietarios, nosotros quienes alquilamos, ¿no? Y pertenecemos a esta clase media, sí, en sus rangos. Y que eso también siempre queda supeditado a la situación económica, ¿no? Porque viene una crisis que, bueno, programada, etcétera, etcétera, y bueno, las familias terminan, como decía Jonathan, o viviendo en las periferias, o yéndose a mudar con sus padres nuevamente, o compartiendo habitación con muchas personas en situación de hacinamiento. Entonces hay todo como un plan, ¿no? Un plan bien pensado, bien estratégico atrás de todo esto. Sí, es la idea de que siempre se dice la mercantilización de la vivienda, ¿no? Antes las políticas habitacionales, antes de que venga el neoliberalismo, se entendía que era una responsabilidad estatal, ¿no? Era una responsabilidad de la sociedad garantizar la vivienda, se haya cumplido o no, pero tenía esa visión de que era una responsabilidad estatal y de la comunidad garantizar la vivienda a la población. A partir de la década de fines del 70, del 80, con el neoliberalismo, se empezó a trasladar esa responsabilidad colectiva a ser una responsabilidad social, individual, perdón. Y esa responsabilidad individual ahora se ha naturalizado, donde para acceder a una vivienda tenemos que tener un crédito, ¿no? Entonces el crédito, que es una carga meramente individual, es una responsabilidad nuestra. Si conseguimos crédito, si podemos pagarlo. Y lo que no podemos pagarlo, al alquiler o a los barrios populares. Entonces esa es la gran quiebre de inflexión que hizo el neoliberalismo. De quizás algo que se pensaba como una que es el gran contrato social, ¿no? De que todos tengan acceso a derechos humanos y de esa forma... Si todos garantizamos un piso mínimo, se garantiza la propiedad privada. Bueno, en este caso se está garantizando la propiedad privada sin garantizar los pisos mínimos, no solamente en derecho a la vivienda, sino en tantos otros, en otros derechos. Ayer hablabas un poco como los parámetros de los derechos, como ponías el ejemplo de la educación pública, por ejemplo, pero decías que como que para vivienda no había, porque como hay un piso mínimo obligatorio, pero hoy es la calle, ¿no? Entonces esto de cómo medimos y qué parámetros le ponemos a los derechos humanos, ¿no? Bueno, aquí en lo que me contaban ayer las personas que están luchando por el derecho a la vivienda en Montevideo es justamente la situación tan precaria de persecución que están los que no tienen techo, ¿no? Los que no tienen vivienda, porque no solamente no está la concepción de que tienen derecho a una vivienda y que el Estado tiene que colaborar a que acceda a una vivienda por más, si no tienen capacidad económica, sino que hay una persecución política y judicial, ¿no? Si ocupas una vivienda, te persiguen como de usurpación. Esto no es lo mismo que decir que se legalice la usurpación o la ocupación. Quiere decir que si uno tiene una necesidad, no te puedan criminalizar. Históricamente, por ejemplo, a nivel alimentario, en materia penal, a una persona que roba para comer, que no tiene para comer, no se la imputa por un delito. Luego se verá que solucionó. No se dice que está bien, no se legaliza, pero no se lo criminaliza como un delito. A nivel de vivienda se tenía que pensar se tenía que tener la misma forma de pensamiento, no criminalizarlo y ver únicamente que es un delincuente, un usurpador, sino ver que quizás hizo algo que no corresponde socialmente, pero buscar una solución alternativa y tratar de entender por qué se hace eso. Y por otra parte también se persigue la ocupación del espacio público, ¿no? No se permite que las personas puedan estar en situación de calle, efectivamente. Y eso no deja ningún tipo de alternativa a las familias. No pueden ocupar una vivienda, no pueden acceder en el mercado y no pueden utilizar espacio público, ¿no? Es como una forma de segregación extrema y casi de exterminio. Sí, acá en Montevideo particularmente existe la ley de faltas, que lo que justamente hace es levantar a las personas que están durmiendo en la calle. Y la otra vez analizábamos en otro programa cómo había cambiado el término de cómo se llamaba a las personas en situación de calle. Y cómo era cada vez más frío, ¿no? En un momento era persona sin techo, bueno, entendiendo que esa persona, y hoy por hoy ya la terminología que usa la ley es una cosa como completamente impersonal, es tipo, bueno... Sí, tu situación sí, claro, particular. Una cosa más del espacio público que es indebida, digamos, que no, claro, que no deberían estar sucediendo. Pero bueno, Jonathan, nosotros algo que nos parecía interesante de esto es decir, bueno, desde el derecho a la ciudad, ¿no? Hay una parte que es como muy material, que tiene que ver como con el acceso a determinadas cuestiones, que puede ser el acceso al espacio público de hecho, o a la vivienda, o a la tierra, digamos, de alguna manera. Y hay otras cuestiones que son como más simbólicas del derecho a la ciudad, ¿no? Que puede ser como el derecho al tránsito, o sea, a la circulación tranquila. Y nosotros lo pensamos a veces desde algunos lugares. Bueno, ni hablar que acá estamos con un tema de reforma constitucional que tiene que ver con los militares en la calle, que ahí ya nos... creo que nos coartaría un poco el derecho al libre tránsito, o al menos sin algunas cuestiones en el medio, pero desde una cuestión con más perspectiva de género, lo que llamamos el acoso callejero, ¿no? Y el derecho a la ciudad de las mujeres y de la circulación por los espacios públicos de una manera tranquila, digamos, de poder hacerlo igual que lo hacen los varones, sin que haya en eso una desigualdad. ¿Ustedes laburan este tema también de lo que tiene más que ver con lo simbólico o lo vincular en el espacio público? Sí, es uno de los elementos principales, ¿no? Para nosotros, a nivel internacional se entiende que cómo se separa lo que es un ámbito urbano de un ámbito no urbano. Justamente porque existe esta diferencia entre la existencia de espacios privados y de espacios públicos. Uno va a ámbitos rurales y no te preguntas dónde está el espacio público, ¿no? A lo sumo habrá calles públicas que te llevan a las distintas fincas, pero no hay un espacio público. Las ciudades se definen por eso, por la aglomeración de personas y justamente de que esa aglomeración surge espacios privados, tu casa, tu parcela, y casi el 40% de la superficie en promedio espacio público, entre espacios verdes, veredas, vías públicas. Entonces, ese elemento del espacio público es justamente casi ese elemento principal, ese elemento donde se producen las interacciones sociales, porque de hecho la ciudad no ve a la ciudad como quizás lo ven los desarrolladores inmobiliarios, como algo estático, ¿no? Un lugar donde puedo ver y pelear cuánto metro cuadrado construir una parcela, ¿no? Y qué edificio construyo. Lo ve algo más dinámico, cómo son las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones tanto de solidaridad como de exclusión que se van dando en la ciudad, donde conviven miradas de una economía de mercantilización, como puede ser el mercado formal, hasta mirar de una economía circular o popular, como pueden ser los sectores que tratan de tener una vida alternativa social y económica. En esa perspectiva, el espacio público ha sido pensado históricamente como un lugar no a escala humana y pensado para hombres blancos de casi mi edad, ¿no? 30, 30 y algo de años, que viven el espacio público de una forma distinta. Entonces hay que llevar el tema de la mirada del espacio público a escala humana y la diversidad de quiénes son los que los usan. Porque no solamente uno puede hablar de las mujeres, el tema de la seguridad, los acosos, pero también puede hablar de la niñez y puede hablar de adultos mayores. Si uno piensa la ciudad de que es vivida y el uso corresponde a distintos sectores sociales y a distintas edades, seguirá teniendo una mirada del espacio público bastante exclusiva para un sector y excluyente para otros, ¿no? Y en esa mirada de la seguridad es importante cómo concebir el espacio público, porque también siempre hay una disputa de sentidos. Uno puede hablar de espacios verdes, por ejemplo, y alguno puede interpretarlo que el espacio verde tiene que tener una función meramente paisajística, o uno puede entenderlo que son espacios donde tienen que tener también una función social, ¿no? Y es lo que quizás en Buenos Aires se disputa mucho, si se enrejan o no se enrejan las plazas. A nosotros nos quisieron enrejar las plazas más icónicas, que nos terminaron enrejando, por ejemplo, el Parque Centenario, que era el parque central, está justo en el medio de la ciudad de Buenos Aires, y era el parque donde se reunían todas las asambleas luego de 2001, ¿no? Las asambleas que fueron creándose en los barrios se reunían allí en plenario. Icónicamente ese parque lo enrejaron, entonces el gobierno entendió el espacio verde, por sus intereses detrás, como un lugar no social y como un lugar paisajístico de contemplación. Lo mismo sucede con la seguridad. Seguridad es enrejar las plazas, es aumentar las cámaras en el espacio público, es impulsar el tema de las rejas en espacios privados, o es distinto, es impulsar que haya más vida social, es impulsar que el espacio público también sea un espacio donde se puedan realizar actividades no solamente de tránsito, sino también productivas, sociales, culturales, ¿no? Y ese es el entendimiento que hay detrás de qué se concibe como seguridad. Para nosotros seguridad no es estar enrejados, no es estar con miedo. No, seguridad es que en una sociedad haya más igualdad y haya mayor interacción y confianza entre sus ciudadanos. Bien, bueno, me quedé pensando también en esto de que hablábamos de, bueno, como los espacios públicos están pensados para un sector particular y no para todos. También el tema de la inclusión de las personas con discapacidades, ¿no? O que están con silla de ruedas o con muletas o que tienen baja visión o que son no videntes, como también quedan completamente excluidas de los diseños no urbanos actuales, ¿no? Ya, y a mí me pasó experiencia personal, ¿no? Yo tengo un hijo de 4 años y cuando los primeros meses usar el cochecito me di cuenta, recién advertí que Ciudad de Buenos Aires era imposible para una persona que tenga problemas de accesibilidad y movilidad. Era imposible, veredas rotas, tenías que bajar a la calle, intransitable. Y yo, digamos, con el cochecito antes no lo advertía, ¿no? Uno tiene cada uno mira su realidad, su perspectiva y su contexto. Como decía Ortega y Gasset, ¿no? Cada uno de las circunstancias y uno. Pero ahí entendí que sí, digamos, ahí se lo vive personalmente, de que si no se tiene esa mirada, uno deja excluido a muchas personas. Por cuestiones de seguridad, a muchísimas. Las mujeres se están organizando bastante para pedir el tema de otro tipo de reglamentación del espacio público. Y algo extraordinario que sucede, no sé cómo será acá, allá se prioriza la regulación de lo privado. Cada vez que uno discute la planificación de la ciudad, únicamente termina discutiendo cuántos metros cuadrados permitís construir en una parcela. No se regula el espacio público. No tenemos una ley marco de espacios públicos, no tenemos una ley marco de espacios verdes, no tenemos un código ambiental. Y esa es una disputa que estamos teniendo ahora, digamos. Empecemos a regular el resto de la ciudad. Porque si no regulamos eso, justamente lo termina regulando siempre el mercado. Sí, bueno, acá una experiencia que hubo muy linda, no sé si capaz que la conocés, pero es la de la Rambla Sur, cuando se quiso construir una terminal de buquebús que López Mena... me comentó Valeria. Ahí va, trajo algunos intereses. Bueno, ahí hubo una lucha que se ganó de alguna manera de la sociedad civil, que es necesario seguir porque, bueno, seguramente van a pasar otras cosas detrás que no nos estemos enterando ahora. No se resignan. Pero claro, pero hay que seguir ahí, pero fue una lucha ganada de un espacio público, además muy importante de la ciudad, que se pretendía, sin más, construir un edificio con espejos y ese tipo de cosas. Ahora que decías esto de la regulación del espacio privado y no del público, ayer comentabas algo como que muchas de las políticas urbanas en Argentina tenían como alguna, no sé si violación de una ley, pero como alguna parte medio oscura. Y en esa línea también decías como lo que nos queda es invadir esa legislatura y empezar a tomar herramientas de ahí para acceder y empezar a cuestionar un montón de cosas. Y en esa misma línea también te pregunto, bueno, como de acá a futuro, pensándonos como colectivo social, ¿cuál podría ser una reforma urbana posible o una acción ciudadana posible de cara a transformar nuestra...? Sí, siempre planteo un sesgo que tenemos, los que estamos luchando por derechos, que partimos de los reclamos de los sectores más vulnerizados, ¿no? Entonces, partimos de la defensa de las personas en situación de calle, partimos de los desalojos, partimos de la represión, ¿no?, o la militarización de la ciudad, y eso nos consume tanto tiempo y esfuerzo que no podemos discutir el resto de la ciudad. Yo a veces me junto con los movimientos villeros en la ciudad y le decimos, nosotros estamos peleando por la reurbanización de los barrios populares para que se integren social y urbanamente al resto de la ciudad, pero nunca llegamos a discutir qué pasa en el otro 90% de la ciudad, ¿no? Y en el otro 90% de la ciudad se están haciendo todos los negocios y se planifica y es allí donde se genera todas las reglas de juego que permite que haya personas en situación de calle, que haya asentamientos. Pues yo puedo pelear por, no sé, por un desalojo y sé que esa situación se está reproduciendo en otros lugares y es una cuestión de nunca acabar. Digo, tenemos que hacer en algún momento un parate y un esfuerzo de salir de los conflictos más extremos y más urgentes para empezar a dar la disputa de sentidos y de políticas urbanas en el resto de la ciudad. ¿Y cómo se da? Nosotros tuvimos la experiencia de empezar a discutir normativa que regule toda la planificación, normativa que regule el mercado inmobiliario y normativa que regule la democracia participativa. Porque también no es ir con un programa, un proyecto, una solución pensada de nosotros únicamente, de la asamblea, y decir nosotros creemos que se tiene que regular así, sino decimos que la discusión urbana se tiene que dar con la ciudadanía, ¿no? Que la democracia participativa implique que la ciudadanía es la que decide conjuntamente con los funcionarios electos por la ciudadanía, y que no es ni una organización ni un partido político el que tiene que imponer autoritariamente la visión de ciudad, porque obviamente cada uno tiene una visión sesgada de ciudad. Un partido puede tener una visión sesgada, puede tener ciertas prioridades, una asamblea también, y por lo tanto necesitamos empezar a tener ese ejercicio de cultura democrática de compartir las distintas perspectivas. La única forma de hacer eso es escuchándonos y hablando y realmente dando el poder de decisión a la ciudadanía. Entonces, con esos dos ejes es, tenemos que discutir integralmente la ciudad y tenemos que dar participación. ¿Cómo lo tratamos de traducir en la ciudad de Buenos Aires? A través de la discusión desde la ciudadanía de una carta del derecho a la ciudad, donde fuimos barrio por barrio, comuna por comuna, discutiendo, escuchando e ir pensando una carta del derecho a la ciudad que empiece a regir o cambiar esta forma de sentir y concebir las ciudades. Bien, Jonathan, ya estamos medio que cerrando por una cuestión de tiempos. No queríamos irnos en realidad sin consultarte sobre un tema que en realidad no tiene vínculo con derecho a la ciudad, pero que bueno, estaban las noticias y ya que te teníamos acá, nos parecía bueno consultarte, que es sobre la denuncia que le hicieron junto con Claudio Lozano, uh-huh, al presidente, bueno, al gobierno, en realidad, de Mauricio Macri, por el tema de, bueno, contraer deuda pública sin haber pasado antes por el Congreso, digamos, la consulta. Creo que la denuncia formal es por abuso de poder, ¿puede ser? Sí, esto fue una denuncia que hicimos el año pasado, cuando empezaron las negociaciones. Hubo dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh, por parte de la Argentina, o parte del presidente Macri. Sí. No de Argentina. Y nosotros presentamos una denuncia penal cuando se firmó el primer acuerdo. Ahora estamos analizando si por el segundo acuerdo también presentamos algún tipo de cuestionamiento judicial. ¿Qué sucedió? En cualquier país del mundo, e incluso las guerras de independencia en los países latinoamericanos, en América, se dieron porque los pueblos empezaron a decir, nosotros no queremos que nos cobren impuestos, ni queremos que las deudas las tome, la decida otro, ¿no? Las deudas que las tiene que pagar el pueblo, las tiene que decidir el pueblo. Y ese es uno de los principios arquitectónicos del Estado Nacional. Estemos de acuerdo o no con el Estado Nacional del capitalismo, pero es uno de los principios, por lo menos, de las reglas de juegos ahora que nos prometieron que se iba a regir de esa forma. En este caso es el Congreso argentino el que tiene la voluntad por Argentina para decidir. Bueno, esta decisión es de hacer el endeudamiento histórico de la Argentina, el mayor endeudamiento del FMI con un país en el mundo. Estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares. Lo decidió una sola persona en Argentina. Lo decidió el presidente Macri. Uh-huh. No lo decidió el Congreso. El Congreso no le delegó facultades, Y para nosotros eso, el acuerdo con el FMI no es un acuerdo de Fondo Monetario Internacional con la Argentina, sino es el acuerdo de Fondo Monetario Internacional con una persona que no tenía la representación colectiva de los argentinos. Por lo tanto, para nosotros es una deuda que no la contrajimos. Y que también es una responsabilidad del Fondo Monetario Internacional, porque de distintos espacios se le advirtió que estaba acordando con una persona que no tenía capacidades para hacerlo. Y también se le advirtió de que el propio Fondo Monetario Internacional estaba violando sus estatutos, porque sus estatutos le prohibían prestar dólares a un país que esté en una situación de fuga masiva de capitales. Porque el Fondo Monetario Internacional te presta deuda para que vos puedas pagar deuda, no para que se la fuguen. Entonces había una doble violación, tanto por el Fondo Monetario Internacional, tanto como internamente por el presidente Macri, de no tener una consulta con el Congreso, que también se le notificó a Macri que la ley que estaba empleando estaba sin vigencia. Y ahora el debate se da porque a todas luces fue un apoyo electoral del FMI, que sin tener en cuenta ni los intereses del FMI ni los intereses del pueblo argentino, en colaborar en que Mauricio Macri sea presidente. El gran problema es que la ciudadanía votó que no va a ser el nuevo presidente de la Argentina, ya es casi seguro que va a haber una alternancia de poder, y va a estar la discusión de qué va a pasar con esa deuda, ¿no? Y nosotros seguimos insistiendo de que esa deuda es una deuda que no le corresponde pagar a los argentinos. En todo caso, empezaremos una mesa de negociación a hablar, pero no corresponde pagar a los argentinos, porque los argentinos no la tomaron. Y ni una obra tampoco. Una cosa es lo que se conoce como enriquecimiento sin causa. Listo, no acordamos la deuda, pero yo fui beneficiario de esa deuda. Tampoco el pueblo argentino fue beneficiario. No se construyeron escuelas, colegios, infraestructura, no se adecuó en el sistema energético, no se hizo nada con esa deuda, salvo la fuga de capitales. Bien, para que me agarre un ataque de tos. Ahora sí, pero actualmente la causa esa, la primera, la penal, ¿en qué está? ¿En cajón o sigue? La penal, no, ahí fue increíble. El fiscal decidió imputar a Macri y sus ministros. El juez de la causa decidió que no correspondía que no había delito. Y el fiscal de primera instancia apeló y el fiscal de cámara desistió la apelación, ¿no? Entonces ahí hubo bastantes, como todos sabemos, el disciplinamiento de la justicia, que es muy oficialista. Uh-huh. Ahora veremos qué sucede con estos cambios de poder, donde también la justicia oficialista está cambiando de oficialismo, y veremos qué sucede con la negociación de la deuda. Bueno, bien, tendremos más novedades, sí. Entonces, a partir de las elecciones y lo que suceda acá en adelante. Jonathan, muchísimas gracias por arrimarte hasta acá, por estos minutos y por compartir esta información con nosotros. No, muchas gracias por el espacio y por recibirme aquí en esta tan bellísima ciudad que no conocía. ¿Primera vez que venías a Montevideo? Primera vez que vengo a Montevideo. Ah, qué bueno. Asombrado por que tiene un buen tratamiento del espacio público. Quizás, obviamente, cada uno tiene su perspectiva, ve su ciudad distinta. Pero de lo que fui conociendo, comparado con Buenos Aires, el tratamiento del espacio público es bastante superior. Bueno, bien. Bueno, en comparación estamos un poco mejor. Después hay que ver la autocrítica hacia adentro de lo que ha sido el recorrido del mismo espacio, ¿no? Pero bueno, muchas gracias de nuevo entonces por estar acá. Gracias a usted. Muchas gracias. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.